Lección número 14. Nuestraesperanza.cl. Para el 31 de diciembre de 2016. Algunas lecciones de Job. Sábado 24 de diciembre. Para memorizar. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago capítulo 5, verso 11. Llegamos al final del estudio de Job en este trimestre. Aunque hemos repasado mucho del libro, debemos admitir que queda mucho por cubrir y aprender. Aún en el mundo secular, todo lo que aprendemos y descubrimos nos conduce a más cosas por aprender y descubrir. Y si así pasa con los átomos, las estrellas, las medusas y las ecuaciones matemáticas, ¿cuánto más sucederá con la palabra de Dios? No tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de que no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de maravillas superiores a nuestra comprensión. ¿Nos ha de sorprender entonces encontrar también en el mundo espiritual misterios que no podemos sondear? La dificultad reside solamente en la estrechez y la debilidad de la mente humana. La educación, página 170. Hay misterios en un libro como Job donde se plantean preguntas difíciles de la vida, pero consideraremos algunas lecciones que obtenemos que pueden ayudarnos a ser fieles al Señor en medio de las aflicciones.